buen día, ¿cómo están? Nada, un poco cerrar el círculo que veníamos intentando cerrar ya desde hace un tiempo con el tema de la recepción de Tergopol en los puntos limpios, el preproceso que hace la Asociación Punto Verde de Molienda, y bueno, y una de las aristas era la fabricación de ladrillo, que tienen un 50 un poquito más por ciento de Tergopol, que lo va a confeccionar la bloquera de Pachacamac acá en la sede de Mesa Solidaria. Se baja, igual que todo, se baja un poco el porcentaje de arena y se pone Tergopol. Sí, directamente no lleva, hay un reemplazo total del material, o sea, tiene un porcentaje menor de cemento que fija, algo de polvo de piedra y después el resto de todo Tergopol, generando un ladrillo de buena calidad, liviano, y que, bueno, está siendo objeto de estudio por el Instituto de Física de Materiales Exacta, porque un poco la idea es obtener una certificación de aptitud técnica para construir. ¿Y para poder venderlos? Sí, venderlos, ya se van a empezar a vender ahora, para diferentes usos, todavía no de vivienda, pero diferentes usos constructivos, y la idea es lograr que en el futuro con el certificado se pueda construir vivienda. La última, ¿por qué ladrillo Felipe? Porque en realidad un día apareció Felipe Brellén en un punto limpio con un modelo de ladrillo y una notita, y lo llamamos y empezamos a charlar y empezamos a sumar instituciones, y se sumó el Instituto de Física de Materiales Exactas, se sumó la gente de Ciencias Económicas que hacen estudios socioeconómicos, viabilidad económica, se sumó Desarrollo Social, hay un montón de instituciones, son tantas las instituciones que ya me perdí de que colaboran en el proyecto desde su conocimiento y desde su técnica. Entonces, bueno, nada, estamos un poco hoy viendo esa unión, digamos, un montón de instituciones todas juntas laburando con un solo proyecto, que es básicamente economía circular, generar empleo a base de un material que antes se tiraba. Perfecto. No, de nada.